Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi ciudadano presente que está acá. Pero muy buenas noches, bienvenidos a Barullo en Radionauta. Programa número 25. 25, ya tenemos un... Tuvimos un desfasaje ahí donde hubo un par de tuvimos unas ausencias, no pasaron, tomamos unas vacaciones. Justamente cosas que no pasaron, así que... por parte nuestra. No, y hemos estado trabajando estas dos semanas para hacer el programa 25. Venimos con ganas. Porque dijimos, el programa 25 nos va a salir muy diferente y no tira nada, vamos a hacerlo igual a los anteriores. Lo hicimos desear. Claro. Dijimos, el programa 25 tiene que hacerse esperar. Vamos a hacer, a ver, vamos a faltar dos veces y después lo hacemos. Así que acá estamos con el programa 25. Uno más, igual a todos los demás, por supuesto que sí. Claro. Si no, no tira nada, hacerlo diferente. ¿Cómo estás, Tochi? Re bien. Ha sido bastante que no venía también. Puede ser que... Una falta. No, unas cuantas. Unas cuantas, sí. Se hace cargo. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos varias cosas, puede ser. Vos, Tochi, ¿qué...? Leímos la revista de la Rolling Stone y sacaron los 100 mejores guitarristas. Verdad. Y vamos a repasar la... Según ellos, claro. No, después nosotros vamos a hacer nuestro ranking también. Claro. No de 100 porque estaríamos todo tres programas, pero... A debatir un poco la... Si está bien o está mal, vamos a dar... A conocer, bueno, vamos a ser los críticos de la Rolling Stone. Claro, y vamos a escuchar un poco, ¿o no? Y los que no conocemos también. Y bueno, un poco de eso y... A ver, yo... Hoy quiero que me cuenten qué cosas guardan la gente. ¿Cómo porque que viste cosas guardan? La gente... ¿Le gustan las cosas? A veces. Hay gente que guarda muchas porquerías. Para empezar. Y hay gente que no guarda nada y tira todo y después se tira cosas que le sirven. Y... ¿Pero por qué le agarrás cariño a esas cosas que guardás? O sea, contame qué son esas cosas que guardás, pero no me cuentes que guardás un coso porque vale caro, una pulsera porque es cara, porque un collar porque es caro. Contame lo que realmente guardás y te interesa tenerlo y por qué lo guardás. Así que eso va a ser la propuesta de hoy. ¿Vos, por ejemplo, qué guardás? Yo guardo muchas cosas. ¿Sí? Entre ellas tengo... todas las entradas, los recitales que voy los tengo guardados en una caja. Tengo CDs originales guardados en una caja. Otra caja. ¿Las después... cartitas de amor? No, esas las devuelvo. Cuando me peleo las devuelvo. Un queso mantecoso que te robaste de los chinos. También, ese está guardado en el freezer. Claro. Brendy, ¿qué tenemos? Hola, ver? Buenas noches. Buenas noches. Acá les quiero mandar un saludo a Mistonga, a Logia Mistonga, que nos está acá viendo detrás del vidrio. El programa de tango que está antes... que nosotros, los martes a las 8, ahí hacen el aguante. Así que bueno, muy bueno el programa de tango para aquellos que quieran escucharlo. Hoy vamos a tener, digamos, vamos a hablar de las tomas, porque parece ser que tanto la Capital Federal como la Ciudad de La Plata se han levantado en tomas. Se han levantado, se han hecho un par de ajustes, sí, un par de recortes, como ya veníamos previendo. Y bueno, vamos a hacer una entrevista en vivo. Quédense que ahora, después del corte, viene la entrevista. Oye, perfecto. Egli, ¿qué tenemos para hoy? Hola. ¿Cómo estás? Tenemos información sobre temas que han acaecido hace poco y una columna de reflexión sobre violencia y parejas. Perfecto. Entonces, todo esto en el barullo el día de hoy. Les comentamos que fuimos a ver a Kevin Johansen el otro día. Muy buen show, presentó su disco B. Y estuvimos bailando un rato también con Kevin. Sí, eso fue lo raro. Levantó el Teatro Argentino. Levantó el Teatro Argentino y... Hay que bailar en el Teatro Argentino, ¿no? Y hizo, levantar a la gente. Hizo un trencito con la gente. Dio un muy buen show. En realidad el tipo decía, bailen. Y bailaban uno, dos, que son fanáticos. En un momento se calentó, se bajó del escenario, se puso ahí entre la gente y empezamos a bailar todo, hicimos un trencito. En sí tuvimos muchas cosas que fuimos a ver. Porque sí, sí. Fuimos a gente de la radio, fue a ver la 25, otras personas fuimos a ver PES, que también está bueno, qué sé yo. Esa la recomendamos, PES la recomendamos. Banda de nuestro operador, si hay que recomendar. Predirecta, ¿no? Si nuestro operador tiene que recomendar una banda, creo que recomienda PES. Perfecto. Así que, pero estuvimos en Kevin Johansen y tuvo temas buenos y nos gustaron. Podríamos escuchar alguno. Lo recomendamos, este de su último disco B. Si no vas a escuchar, ¿para qué? Si no quieres ni darme ese lugar, te recuerdo feliz con poquito así. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecía ser feliz. ¿Para qué quieres más? Si tienes todo ya. Parecía ser feliz, baja la tierra, baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, yo te recuerdo, cuando parecía ser feliz. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buenas noches, barulleros, a todos los oyentes. Hoy les vamos a comentar un poquito qué está pasando en la ciudad de La Plata y en Capital Federal. Primero, quería comentarles que en el Ministerio de Educación de acá, de la provincia de Buenos Aires, que tiene sede en La Plata, se está llevando a cabo una toma por todos los trabajadores del Ministerio. Así que estamos por contactarnos con una delegada, trabajadora de IOMA, ¿sí? Delegada del cuerpo de delegados de IOMA, que está dentro de ATE, que están apoyando el conflicto desde IOMA, así como desde otros ministerios, porque bueno, a muchos de los ministerios les toca... esto también, que es un recorte, se trata del recorte del 10% en viáticos y horas extras para los trabajadores, y bueno, y además están pidiendo por el pase a planta de aquellos que fueron puestos echados de alguna manera de la planta y después recontratados, pero ya sin su cargo de planta. Entonces el problema es mayúsculo, son muchos los trabajadores que están en esta situación, así que Educación está pasando por un momento crítico y también un momento de lucha y organización. Estamos, no sé si ya estamos al aire. Ay, están llamando. ¿Se cortó? Ah, bueno, perdón, pequeño problemita, se nos cortó la comunicación, pero ahora en breve vamos a estar hablando con Luana, que es una de las delegadas de el cuerpo de delegados de IOMA en ATE. No sé si la tenemos al aire. Hola Brenda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Luana, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Queríamos preguntarte un poquito cómo se estaba llevando a cabo el conflicto en el Ministerio de Educación. Y bueno, ¿qué está pasando, no? Bueno, mira, los trabajadores del Ministerio de Educación, de la Dirección de Escuelas, de hoy cumplieron su semana completa, 15 días de toma del Ministerio y de paro por tiempo indeterminado, en respuesta a un anuncio de la nueva Ministra de Educación, la sciolista Nora de Lucía, de recorte en su recomposición salarial. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí. Ah, ahí estamos. ¿Se escucha un poco mejor? Sí, sí, perfectamente, sí, sí. Te contaba que hace una semana que están de paro por tiempo indeterminado y toma del Ministerio contra el recorte de sus horas extras y viáticos, que en el caso de los trabajadores de la Dirección de Escuelas es su recomposición salarial, producto de los magros salarios que tenemos los trabajadores estatales. En todos los ministerios se implementan sumas en negro para componer el salario, en el caso de los trabajadores de educación es a través de estas dos partidas, viáticos y horas extras. Y la ministra de Educación, Nora de Lucía, vino a hacer un ajuste en esas partidas, lo que provocó la indignación, la bronca y la respuesta de todos los trabajadores, que hace una semana, te decía, están manteniendo una ocupación y un paro total en ese ministerio. Claro. Sabíamos que la organización, digamos, de los trabajadores dentro del ministerio es, digamos, tiene un nivel superior. Teníamos alguna información sobre la cantidad de trabajadores que estaban llevando a cabo la toma, suman más o menos 2.000 trabajadores. Eso es así, ¿no? Y, digamos, el nivel de organización y convicción con el que están llevando a cabo la toma también es grande, cosa que, digamos, es bastante compleja de poder lograr en estas épocas donde parecería haber una quietud y en verdad no, o sea, que también los medios tampoco lo están tomando. Así que... Sí, es como vos planteás, nosotros vemos que realmente la organización y la masividad es ejemplar. Hace muchos años, quizá tengamos que remontarnos a las luchas estatales del 2001 o del 2000 con el recorte de la ruista del 13% para poder buscar un ejemplo, un paralelo con la lucha que están llevando adelante los trabajadores de educación. Como vos decías, mantienen asambleas diarias de más de 2.000 trabajadores. Se organizan a su vez por dirección, como el Ministerio de Educación está descentralizado, tiene 48 dependencias solo en La Plata. Mira, los trabajadores organizaron la toma a través de, primero, asambleas de sector con sus referentes y con todos los trabajadores, votan sus propuestas y llevan mandato a la Asamblea General, que se realiza todos los días en la sede, donde entre todos resuelven cómo continuar. Además, la ocupación es masiva. El fin de semana, por ejemplo, para desmentir los dichos del gobierno, que en conferencia de prensa salió a decir que era un grupo de violentos y de privilegiados que cobraban sumas excesivas, los trabajadores organizaron un festival durante todo el fin de semana con actividades para las familias, para los chicos, llenaron la toma con un montón de nenes, de familias, de actividades culturales, que fue realmente un ejemplo de organización, de predisposición. Y lo que se ve es lo que vos decías, mucha firmeza de los trabajadores, porque después de 9 años de kirchnerismo y de crecimiento económico, los trabajadores estatales seguimos precarizados, seguimos cobrando sumas en negro, seguimos con un salario que no alcanza la canasta familiar, y realmente querer descargar la crisis económica de la provincia sobre el bolsillo de los trabajadores estatales, sobre nuestro salario, es algo inadmisible, como lo fue en su momento la lucha por el aguinaldo, que despertó la bronca de todos los trabajadores, que se pudo hacer retroceder al gobierno. Claro, exactamente. También en relación a esto de la precarización que hablabas, la situación de los trabajadores del ministerio, y supongo que se debe agrandar al resto de las dependencias de la provincia, hay una cantidad de gente que fue de alguna forma sacada de su puesto de planta y recontratada con contratos, por supuesto, precarios, sin ningún tipo de derecho de trabajador de planta, ¿no? Eso es así. ¿Hola? ¿Hola? Me parece que se nos cortó, ¿no? ¿Se cortó? Bueno, bueno, estábamos hablando con Luana. Ella es delegada del cuerpo de la Junta Interna de IOMA. Nos estaba contando sobre el conflicto en el Ministerio de Educación, sobre la toma que están llevando a cabo los trabajadores, los más de 2.000 trabajadores en este momento, con marchas, tomas y bueno, y con todo el con todo lo que nos venía contando, ¿no? El nivel de organización, sí. se organizan en comisiones, están todos los días, hacen asambleas generales. La verdad que realmente es notable cómo los trabajadores empiezan de alguna forma, inclusive con esto del recorte en el aguinaldo que fue hace unos meses, que también lo provocó Scioli, bueno, y en pelea con el gobierno nacional. Sí, bueno, cómo los trabajadores empiezan a hacerse notar, ¿no? Y empiezan a tener una organización y un plan de lucha. Ahora, lo que es indignante, que siempre que se hace un recorte, se afecta a la educación, como si fuese... Nada, no sé, recortar educación que a nadie le interesa, ¿no? Exacto. Estamos recortando uno de los pilares básicos del desarrollo de un país. Sí, mira, por un lado tenemos el tema de educación como tema en sí mismo, en donde es uno de los primeros lugares donde se va a recortar, y en eso tenemos que contarles también qué pasa con los colegios en Capital, que también están tomados, son más de 42 colegios que en este momento son tomados. Y por otro lado está el tema de la precarización laboral, que sí, que se da no solo en el tema de educación, en el área de educación, sino en el ámbito laboral, tanto sea en los trabajos que tienen que ver en empresas, en fábricas o en lo estatal. Digamos, el estado de precarización que se da en los trabajadores en la Argentina actual es mayúsculo, ¿sí? Se dan trabajos por contratos, sin ningún tipo de garantía salarial, sin ningún tipo de digamos de garantías sociales básicas, en donde se le pueda brindar una obra social, vacaciones, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene un trabajador en planta, en blanco, exactamente, los derechos laborales. Y de repente, bueno, de alguna forma, cada vez que surgen este tipo de manifestaciones y de organización de los trabajadores, también surge este problema, y es algo que no tenemos que dejar de denunciar. Y bueno, tenemos que seguir buscando alternativas para dar pelea a los gobiernos para que dejen de precarizar y garanticen que podamos trabajar dignamente. Y sobre los colegios secundarios quería contarles que bueno, que son en este momento 42 colegios, según datos oficiales, que están tomados por los estudiantes, que están pidiendo que no se recorten horas en el área técnica, porque estarían queriendo, el gobierno, digamos, de la capital federal, estaría queriendo recortar horas en el área técnica de los colegios técnicos, inclusive el turno noche, donde también se dan asignaturas técnicas, dejando no solo a los docentes sin trabajo, sino que además queriendo adaptarse en las currículas a lo que plantea el Estado Nacional, al Ministerio de Educación de la Nación, con sus currículas. En verdad, el Ministerio de Educación de la Nación y la educación en la Nación tiene, digamos, un déficit mayúsculo en ese sentido. Desde la época menemista nosotros venimos viendo cómo los colegios técnicos y la formación en las escuelas técnicas. En las escuelas técnicas. Se adecuó al polimodal, y sacaron horas de taller, se puso materias artísticas. Exactamente. Que tampoco es que estén mal, pero en desmedro de las materias técnicas. Y eso es lo que quiere hacer el gobierno nacional de Capital, adaptarlo a la currícula de la Nación. Con la excusa de que si un chico quiere cambiarse, ponerle del interior a ir a vivir a Capital, tendría que rendir materias, cuando en realidad no es nada, porque sería una inversión en la educación, porque las escuelas, todas las escuelas de Capital en la época del polimodal no se adecuaron al polimodal, que fue algo, digamos, que quedó buena educación. Ahora sí quieren adecuar por lo menos la parte técnica a lo que quedó de las técnicas, que nunca las, digamos, las volvieron a no sé, a rearmar lindas como eran antes cuando yo hice la escuela técnica. Claro, cuando vos la hiciste, cuando allá en los 90. Claro, en los 90, que pasaron todos los títulos de nación a provincia. Exactamente, y al pasar a provincia arrasaron con talleres, obras, todo. Uh-huh. Bueno, un poco eso es lo que está pasando en Capital, así que nuestra solidaridad a los estudiantes que están llevando las tomas en todos los colegios. Las respuestas, por supuesto, del gobierno del PRO son escasas o nulas. Los recortes son inminentes, así que no hay que dejar de tomar. A los estudiantes, de cuando nosotros hicimos la marcha, cuando se hizo lo de pasar la provincia, no nos dio bola a nadie. Exacto. Así que bueno, y parecería estar pasando lo mismo. Sí, así que fuerza a los estudiantes de Capital. Bueno, queríamos entonces agradecerle a Luana Simeoni, ya dije, sí, ¿no? Delegada de... del cuerpo, se cortó, de la Junta Interna de Ioma. Le pedimos disculpas le a pedimos ella disculpas. Porque sí, la dejamos ahí cortada. Sí, la verdad, pero... que era muy interesante lo que nos estaba contando. Sí. La verdad que es un ejemplo en la militancia, es un ejemplo de trabajadora que lleva adelante luchas y bueno, lamentamos que los recursos por ahora de nuestra radio comunitaria sean relativamente escasos. vamos a entonces a continuar con más barullo. Seguimos con más rock. Estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. 7D. ¿7 de qué? ¿Qué pasa con el día de? ¿El día de? Y debería hacerlo, o por lo menos así. Eso esperamos. Sí, esperamos que sea. La presidenta instruyó a Martín Sabatella para que se ocupe del AFCA. Va por el candidato por el Nuevo Encuentro, Sabatella. Sí, en realidad él es diputado presidente del bloque Nuevo Encuentro y, bueno, como dijimos recién, la presidenta lo señaló para que vaya al frente del AFCA, la institución que antes ocupaba Gabriel Mariotto, hoy vicegobernador. La cuestión es que Mariotto militó la ley de medios, ¿no? Se aprobó y todavía no hemos visto resultados o consecuencias factibles o concretas. Hoy por hoy lo único que se ve es una guerra mediática entre el gobierno y Clarín. Son dos polos que no dan opción a una tercera voz, lo venimos diciendo desde hace mucho, que buscando los medios alternativos, que sean vos. El otro día Alcira Argumedo, hablando de más o menos relacionado a esto, dice que para hacer valer la ley de medios hay que darle voces a los medios alternativos. Justamente un poco hablar de eso, de decir que para hablar de la ley de medios tendríamos que poder acreditar y darle posibilidades a los medios alternativos, que son los que quizás buscan y llevan la información, la que más está más adecuada a la gente común, no tanto en peleas gubernamentales entre medios por fines económicos, en definitiva. La cuestión medios larga una temática para debatir, que es los medios independientes. ¿Hasta qué punto un medio es independiente? ¿Hasta qué punto no? Sabemos que todos los medios son independientes, pero tienen su ideología, obviamente, tienen su política. Sí, todos los medios son independientes de algo, pero son dependientes de otra cosa. Claro, totalmente. Pero cuando se refiere a independiente, me parece que el término sería libertad de prensa. Claro, y no tener una bajada de línea. Después todos los medios tienen una bajada de línea. Este mismo también la tiene. Todos tenemos una postura política. Claro, incluso en este mismo momento nos estamos... estamos refiriendo justamente desde una postura. Pero una bajada de línea de... Porque hay medios que tienen bajada de línea de poderes económicos. Claro. Claro. O sea, no sé si es una bajada de línea precisamente la palabra, pero sí sería una exposición o una manifestación de pensamiento, que es lo que se denomina libertad de expresión o libertad de pensamiento, como cada uno lo quiera decir. Lo que sí entendemos, al menos en los medios grandes, los periodistas quizá a veces no dicen lo que piensan. Claro, y se someten a lo que piensa el dueño de los medios. Una reproducción, el ser una persona que solo reproduce lo que se le baja, quizás es lo que hace desestimar a un periodismo libre, por así decirlo. Quizás nosotros también pensemos, todo en la radio pensemos lo mismo, pero tenemos la libertad de hablar, de poder decirlo, de expresar lo que pensamos. Justamente ahora estamos haciendo eso, hacer un debate, hablar, decir qué nos parece, qué no. Quizás los periodistas son los periodistas que hoy están trabajando son, digamos, difunden un mensaje que ya viene dicho. Nosotros nos juntamos y planteamos cuál sería nuestro mensaje, pero eso nace de nosotros, no desde arriba. Y otro tema que hay acerca es sobre la libertad de expresión, es sobre la ley de medios, en que va a coartar la libertad de expresión. No lo vemos así, por lo menos es una ley que está hecha con más de 40 agrupaciones que se reunieron para debatir los 27 puntos que tiene esta ley, y desde nuestro punto de vista, al menos el mío, me parece que es un ataque a la libertad de prensa el hecho de que se tergiverse la información. Eso es mucho peor aún de lo que todavía no sabemos que va a venir después del 7D, que se sigue generando constantemente, todos los días lo vemos. O sea, no es que vamos a ir contra un lado, pero son los dos lados los que van generando la información, y muchas veces no, la mayoría de las veces no te dicen lo que, digamos, por qué defienden tal cosa. Eso es lo que se busca en los medios alternativos, se busca la defensa de algo, pero con la explicación de por qué se defiende. Quizás los grandes medios te hacen la defensa de algo, pero solo por el hecho de que tiene fines económicos atrás, que no te los van a contar, obviamente. Y se mete en la opinión pública y todo lo que siempre debatimos. La cuestión es que también lo queríamos invitar a una charla que se va a hacer el próximo jueves en la Facultad de Periodismo, el jueves 4 de octubre a las 5 de la tarde, en el hall del primer piso. Lo organiza Fandango en conjunto con el colectivo de trabajo, y se llama 7D: Desmonopolización o Nuevo Monopolio. O Nuevo Monopolio, del Estado. Claro. Entonces es ahí quizá la nueva, el nuevo debate que viene después de esto. Por ahora vamos a seguir trabajando, vamos a seguir comunicando hacia la transformación social. Hola, buenas noches. Bueno, vengo a comentarles algunas informaciones que tenemos y algunas dudas que me surgen. No sé si todos saben, todas y todos, que esta semana que pasó se aprobó el aborto legal en Uruguay. Y lo raro de todo es que se silenció bastante con la prensa, ¿no? No se dio las noticias, más medio que se tapó, se ocultó, capaz como una manera de que no se contagie, ¿no? Porque es el primer país de Latinoamérica que legaliza el aborto. Cuba también lo tiene legalizado, pero es de Centroamérica. ¿Aborto legal, seguro y gratuito? Sí, señora. Para hasta las 12 semanas de gestación. Uh-huh. Y después, bueno, para interrumpir el embarazo después de eso, tiene más condiciones. Pero sí, seguro y gratuito. Bien. Así que hurra por Uruguay. Hurra, hurra. ¿Y vamos, por qué vamos en este país, Egli? Por lo mismo. ¿Por lo mismo? Sí. ¿Y qué va a pasar prontamente? Para Elio. El Encuentro Nacional de Mujeres. Ah, sí, bueno. ¿Puedes contarnos un poquito de qué se va a tratar? No, pero el encuentro es como mucho más amplio que el aborto. Amplio que el aborto. Digo, convengamos que se está tratando este tema y se está hablando, se está poniendo un poco en boga. Pegado al aborto estaba la noticia de lo de Capital, que pasó en Capital, como pasó en un montón de provincias, que a raíz de la no sé cómo llamarlo, orden de la Corte Suprema, de que las mujeres que fueron violadas y que hacen una, digamos, que van a un hospital y hacen una declaración jurada de que fueron violadas, tienen que recibir la atención médica, y si quieren hacer un aborto se lo tienen que hacer. Uh-huh. En todas las provincias se sacaron protocolos para adecuarse a esa norma. Sí. Y en Capital, bueno, todo lo que pasa en Capital parece más importante y todo, pero ha pasado en otras provincias que los protocolos han sido muy restrictivos. Uh-huh. Y lo que pasó en Capital fue que el protocolo que sacó el Ministerio de Salud de Capital también era muy restrictivo. Uh-huh. Y muy condenatorio además, y por ley la Cámara de Diputados, me parece, de Capital sacó otro protocolo mucho más flexible, y se estaba a la espera de ver si Macri lo terminaba vetando o no. Pero yo lo que he visto en algunos noticieros, que abajo decían despenalización del aborto en Capital, y no es tal cosa, es la adecuación a lo que ya estaba. Exactamente. O sea, yo no sé si lo hacen para confundir. Y bueno, no sé, siempre es la idea. Siempre es la idea confundir a la gente para que no sepa la verdad, para que no obre en función de esa verdad. Pero es primero como que silencian el de Uruguay, que sí fue despenalización de aborto, nadie lo saca, nadie lo comenta, pero esto lo ponen como una despenalización cuando en realidad es adecuación a lo que dijo la Corte Suprema. Sí, en verdad el gobierno de Capital está queriendo la no adecuación de una norma nacional. Está en contra de la despenalización del aborto. Exactamente. Sí, bueno, convengamos que tanto los gobiernos provinciales como el nacional tampoco digamos, son revolucionarios en el sentido que están por fuera de la iglesia y de los mandatos de la iglesia. Y bueno, como en otras provincias, que también se tuvo que hacer, digamos, marchas y cosas para que los protocolos no sean tan restrictivos. Claro. Sí, de hecho, por cada manifestación que hay en relación a eso, hay una contramarcha. Este, que tiene que ver con eso, con, bueno, acá el 28, con la iglesia, con los chupacirios de siempre, este, que porque el mandato de Dios dice que no tenemos que abortar, entonces no abortamos. Como si todas fuéramos católicas, además, ¿no? Claro, entonces yo arbitrariamente me encantaría poder decirles, y bueno, entonces con no coman jamón. Claro, con el mismo con el mismo criterio que usás vos, que no querés que una mujer se haga un aborto porque sí. Sí. Este, bueno, con el mismo criterio quiero que no creas más en tu Dios. Claro. A ver qué me decís. Sí, que sea ilegal. Claro, que sea ilegal. Vamos a hacer ilegal que alguien crea en Dios. Claro. Este, bueno, sí. Sí. El 28 de septiembre, el, ¿qué día fue? El, no me acuerdo. Bueno, hace dos o tres días atrás, sí. Pongámosle. Sí. Se hizo acá una actividad, digamos, por el aborto, para la legalización del aborto, acá en La Plata, en 7:50. Sí, sí. Ah, sí, sí, yo estuve. Sí, estuvo muy interesante. Cortamos la calle un buen rato. Ah. Sí, sí, sí. Cantamos unas buenas canciones. No me acuerdo ya qué canciones. Las de siempre. Educación sexual para decidir. Exacto. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Muy bien. Esas mismas. Y sí, también hubo sacada de fotos con carteles que dicen no es no, mi cuerpo es mío. Sí, contra la trata. Contra la trata. Contra la violencia. Sí, sí. Estuvo muy buena. Están buenas esas, porque es como que nosotras las mujeres al final nos terminamos organizando para armar campañas sin ningún, digamos, tipo de financiación de nadie. Uh-huh. Y hacemos fotos y las subimos al Facebook. Así que cualquier mujer o varón que nos esté escuchando, que se le ocurra una frase. Claro. Se saca una foto con la frase escrita, como quiera. La sube y es como una... Es una forma de... De tomar de, ¿no? los medios que tenemos al alcance. Sí, y utilizarlos de una buena forma, ¿no? Sí, a nuestro, digamos, por lo menos con nuestras luchas. Exacto. Lo que hablábamos con los chicos recién, lo de la polémica esta de los medios y qué sé yo. Bueno, hagamos los medios que tenemos nuestros y pongamos nuestras luchas en la mira, ahí. Exacto. Bueno, sí, después tenemos lo del Encuentro Nacional de Mujeres. Ajá. Uh-huh. Que este año se hacen posadas, ¿no? Posadas, misiones posadas. Uh-huh. Todos los años se elige nueva sede, que en general se trata de ver que le quede cerca a la mayoría, y se eligen los lugares también por las cosas que suceden ahí. Se sabe que Misiones es una provincia que hay mucha trata, hay mucho secuestro de mujeres y niños. Sí, hay una iglesia fuerte también. Claro, bueno, pero por esta misma razón, o sea, la iglesia silencia todas estas cuestiones, pero hay un turismo sexual. Que no me gusta llamarlo turismo sexual porque parece que está aceptado como turismo. Claro, claro. Violaciones sistemáticas a mujeres y niños y niñas. Uh-huh. Se secuestran un montón de mujeres, niños y niñas en Misiones y se las exporta, entre comillas, para trata sexual. Uh-huh. Entonces, terrible. El año pasado se decidió hacerlo ahí para hacer notar, digamos, que hay muchas mujeres del país sabiendo eso y, digamos, en contra de eso. Bueno, el encuentro cuenta un poco más o menos cómo funciona. Son 51 talleres con distintas temáticas: mujer y trabajo, mujer y identidad, mujer y sexualidad, mujer y aborto, mujer y sindicato, mujer y poder, mujer y religión, mujer y familia. 51. Claro. Hay uno que es mujer y tiempo libre, que está muy bueno. Bien. Sí. ¿Qué haces en tu tiempo libre, por ejemplo? Sí, está bueno. Claro. Bueno, y van las mujeres de todo el país ahí y discuten, digamos, cada taller tiene su temática, sobre las temáticas, y todas pueden hablar, todas se escuchan, se debate durante un día y medio. Se hace a la mañana, una tarde, una mañana y una tarde. La última tarde se cierran las conclusiones de cada taller y se escriben todas. Ponele. Hay un montón que opinan A, una sola que opina B. Bueno, se escribe lo que opinan todas las que opinan A, se escribe todo lo que opinan B. Y se arma un libro, que está muy bueno porque vos vas leyendo los libros de los encuentros, ponele, de 1996. Sí. y te da, capaz que podés hacer hasta una historia de cómo fue evolucionando el pensamiento, por lo menos en los encuentros de mujeres, en cada taller. Sí, eso está muy bueno. Está bueno porque sí. Cómo fueron cambiando las opiniones, qué opiniones habían, qué opiniones desaparecieron, qué opiniones resurgieron. Sí, que inclusive son opiniones que están bien condicionadas con la época social y socioeconómica que se vive. Y los eventos que se fueron suscitando. Sí, en Latinoamérica en este caso, porque sí. Digamos que... Aparte, muchas de las luchas sociales se ven reflejadas en las historias de los talleres, en lo que uno va ahí a compartir con mujeres de todo el país. Es una experiencia muy fuerte. Bueno, es autofinanciado. Digamos, hay un grupo de mujeres que no obedecen a banderas ni a colores. Hay de agrupaciones, o sea, no es que no militan en ningún lado, pero están todas como mezcladas. Se llama el grupo de organizadores y organizan, se piden escuelas, se piden becas de comida para funcionar, vas. O sea, cada grupo junta su plata como puede. Como puede, se becan, se hacen fiestas, qué sé yo, y se van todas para allá. Bien. Nos y vamos, si todos, alguna oyente quisiera viajar, ¿qué tendría que hacer, Eli? Y ahora en estos momentos, no sé por qué salimos el viernes, tendría que acercarse, si conoce algún grupo. Hay muchos grupos, se arman en universidades. Ah, bien. Y en agrupaciones varias. En agrupaciones políticas, sobre en todo. En agrupaciones políticas, en sindicatos también se arman bastantes. Y en agrupaciones de barrios. Ajá, bien. Entonces, si sos de una universidad, acércate a la agrupación política que más te convenza. Sí, y pregunta. Que no sea la Franja Morada ni el kirchnerismo, por favor. Si sos de un trabajador, acércate a tu sindicato. Capaz que sí, y bien. Si no, en el si Facebook no sos ponés de ninguno de esos dos podés lugares. Podés buscarlo en internet, tiene que haber, o sea, en el Facebook ponés encuentro de mujeres y ahí va. Hasta capaz contactos. Claro, para ver, porque podés ir a hospedarte, digamos, en un hotel y participar igual, no es necesario ir con un grupo. Está podés bien. Ir sola con tu mamá, con tu amiga, con tu tía, con tu prima. Ajá. Y ver, digamos, cómo te solventás el estadía, pero vas a cualquier taller, no hay ningún problema. Bien. ¿Exactamente qué días son? 6, 7 y 8. ¡Ah, mira! ¡Qué casualidad! 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 de octubre. Mira. Siempre es el fin de semana largo que cae con el día este de la invasión a América por parte de... el día de la fucking raza. Sí, creo que lo cambiaron. El mal día de la raza. Manera, pero sí. Sí, se llama el día de la soberanía. No, ese los es otro. Pueblos, no. Bueno, es otro. Sí. Le han cambiado el nombre. ¿Cómo? Intercambio cultural. Ay, lo llaman. Sí, eso. Detrás del vidrio nos están chiflando, digan bien las cosas. En general se hace esos días de octubre. Sí. Y se organizan, digamos, con tiempo, así que... Si este año se puede ir el año que viene. Bien. Bueno, que también se va a elegir la sede ahí. Ajá. Y respecto a las conclusiones, ¿hay alguna, digamos, después una propuesta? ¿Esto en La Plata tiene alguna sede, algo, alguna asamblea? No, se arman grupos y redes, pero que dependen de las mujeres que están ahí. El año pasado se armó de las mujeres de La Plata que participaron en los talleres de violencia. Un grupo por internet que se juntaban a hacer actividades, ellas solas. Ah. Lo que se hace mucho en los encuentros es intercambiar experiencias. En tal provincia se armó una red de contención para la violencia, qué sé yo. Entonces le cuentan a las otras cómo hicieron, las técnicas, las tácticas, y como que se van ayudando e implementando. Claro. El encuentro es más eso, es un espacio de compartir experiencias y de debate. Ajá. Pero sí, está muy muy interesante porque, aparte no solo de violencia, ponele que las campesinas de una provincia tuvieron un problema y cuentan el problema y cómo lo solucionaron, y entonces las campesinas de otra dicen, ah, mirá qué buena idea, y así, es como que, digamos, no es un encuentro feminista, porque muchos dicen, son todas unas aborteras feministas que vienen acá a corromper nuestra ciudad. Y nos agreden, es terrible. ¿Terrible? Es terrible, sí. En Mendoza cuando fueron... Sí, ¿qué fue el año pasado? No, en Mendoza fue hace un par de años que yo no pude ir al de Mendoza. Sí. El año pasado fue en Bariloche. Ah, Bariloche. Pero en Mendoza, que es más, tiene como una población más reaccionaria, sí. No las dejaban entrar a los restaurantes. Le decían, si ustedes son mujeres del encuentro, no les vamos a dar comida. Anda. De verdad, les quemaron un micro, ¿no? Fue terrible cuando fueron a Mendoza. Yo justo no fui, pero me contaron. Ah, que... tremenda la discriminación, sí. La violencia. Rechazo. La violencia. Violencia, sí. Para gente que piensa distinto. Aparte que se junta, a debatir. ¿Qué más constructivo que debatir? Sí.

Mandá Facho al 2112. Facho al 2112. Y descargate los mejores ringtones para compartir con tu pelotón más íntimo. Que no, las amas de casa están demasiado idiotizadas, son muy boludas, ¿viste? Por eso los maridos las engañamos tanto. Siguen siendo los pusilánimes de siempre. ¡Pusilánime! ¡Pusilánime! Facho al 2112 y participá por el sorteo de una Colt 45 para practicar con el blanco o el negro que más te guste. Facho al 2112. Hola, sí, soy Roberto. Acá estamos con los muchachos. Queríamos pedir un tema de Shakira, la loba. Muchas gracias, la radio está buenísima. Aguante la bocra. Uno, dos, tres. Vamos, chicas, vamos. Un poco más, un poco más. Sí. Uno, dos, tres. Sí, uno, dos y tres. Sí, uno, dos y tres. Sí. No te quemes la cabeza, lo importante va por dentro. Barullo, Radio con Panza. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos. Esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente. Esta pureza con que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio. Esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Juan Gelman, el juego en que andamos. A ver. Bueno, yo tengo como un planteo. Ajá. Medio que se me ocurrió la otra vez, pensando en parejas y, ajá, en las dificultades de las parejas. ¿Qué sería lo peor? ¿Vos estás en pareja, Bren? Sí, estoy en pareja. ¿Qué sería lo peor que te podría hacer? Ah, la pelota, me hiciste una re pregunta. Sí. Mentirme. Mentirte. Yo tengo como una idea de varones y mujeres, por lo que escucho, ¿no?, que hablan de sus parejas, que como que algo imperdonable, imperdonable sería una infidelidad. Ah, bueno, no es mi caso. Una infidelidad sexual, además. Ah, no, no, no, mucho menos mi caso. Pero es como que te metan los cuernos, es terrible. Uh-huh. Bueno, eso es lo que pasa en la sociedad tradicional, ¿no? Sí. Uh-huh. Y yo me puse a pensar, bueno, qué sé yo. Yo creo que hay cosas peores. Bueno, para vos es mentirte. Yo creo que es mucho peor que tu pareja, no sé, te menosprecie, te humille, uh-huh, te insulte. Como que te ponga en un lugar de digamos, de... Sí, de menosprecio, de poca cosa. Sí, de poca cosa, que te insulte frente a la gente. En verdad no es que sea mucho peor eso. En verdad eso es malo, o eso es lo que no tenemos que tender como sociedad. Y en la construcción de las relaciones, me parece. Y en verdad lo otro no es que sea malo. ¿La infidelidad? No, claro, me parece que tiene que ver con un acuerdo. Si vos hiciste un acuerdo, claro, con tu pareja de ser dos y nada más, bueno, si es, claro, abierta es otra cosa. Y si se respeta, claro, el acuerdo, hay respeto. Claro, eso depende del contrato, claro, que uno hace con la pareja. Exacto. Si hay un contrato de fidelidad, que es, claro, como decís, bueno, lo más tradicional, es como que... Pero también hay un contrato de respeto. Y cuando se rompe el contrato de respeto, el del respeto por la otra persona, por el valor que tiene la otra persona, es como que ahí no pasa tanto nada. O sea, como que... Se naturaliza de alguna forma. Se naturaliza, bueno, se justifica. La infidelidad no, como que es algo... Y a mí me parece que hay como una trampa ahí. Uh-huh. De poner la infidelidad como algo, como lo más peor. Sí. y no lo otro, porque cuando uno, bueno, yo no estoy en pareja, pero ponele que, bueno, igual yo soy medio como vos. Egli no está en pareja, sépanlo. A todos los oyentes, ¿masculinos, Egli? Sí. Masculinos. Y bueno, pongámosle. me haces distraer. Bueno. Bueno, ya me distraje. Sí. Bueno, no, que es como que la infidelidad es como casi lo peor. Está bien que si hay un contrato, cuando alguien te mete los cuernos o tu pareja te es infiel, bueno, hay como una ruptura, se rompe algo. Pero es fácil darse cuenta en ese momento de que, bueno, que capaz que lo que era no es más, que el amor se fue, que bajó el deseo, no sé. Es como que es más evidente que hay que replantear esa pareja y esa relación. Si existía el contrato, ¿no?, de fidelidad. Pero cuando una de las dos personas de la pareja empieza a faltar el respeto, a humillar, a violentar, a menospreciar, es como más difícil replantear el contrato. Porque el que es menospreciado tiende a pensar que algo hizo mal para merecer eso. Entonces hay como una trampa, porque tiende a complacer al otro, y el otro autoculparse. Claro, entonces a justificarlo. Y se entra como en un círculo de violencia de, o sea, si hay un violentador, hay un violentado, y el violentado tiene como el peso ese de la culpa, es algo que hice yo, seguro que está cansado del trabajo. Porque ya le puse sexo masculino al violentador. Claro, sí. Pero es como que... Pero no sos feminista. No, se me salió. Se te salió. Cuando no dice todos. Claro, claro. Bueno, pero es como que no hay un replanteo, no hay una... No pareciera que el otro dejó de querernos. Cuando, para mí es más evidente que dejó de quererte cuando te empieza a violentar, sí, que cuando te mete los cuernos. Sí. Es que en verdad el término meter los cuernos ya, si lo pensamos como... Implica el contrato de la fidelidad, ¿no? Claro, pero ahí ya, digamos, cuando vos estás siendo infiel, no es infidelidad porque te acostaste con alguien. Es infidelidad al contrato, infidelidad a la persona que te tenía confianza. Es una falta de respeto también. Pero lo que yo digo es como que es más fácil darse cuenta que capaz el otro no te quiere. Pero cuando el otro te maltrata, uno cree que es su culpa y cree que el otro sí lo quiere. Claro. Esa es la trampa. La trampa es, sí me quiere, pero... Me quiere, pero me trata mal porque tuvo un mal día. Me quiere, pero me trata mal porque hice algo que lo hizo enojar de nuevo con el masculino. Me quiere, pero me pegó porque está borracho. Y bueno, cuando está borracho se pone violento. Claro. ¿Se entiende? Entonces, me quiere. En cambio, cuando hay una infidelidad, capaz que no me quiere tanto. Es como que es menos tramposo. Sí. Entonces, como que me parece a mí que habría que capaz replantearse un poco qué es lo que... ¿Cuáles son los síntomas, no? De ¿cuándo es el momento de replantear a la pareja? Igual es difícil porque la situación psicológica en la que entra una persona violentada y en la que entra una persona corneteada son distintos. Porque igual hay personas que han sido, digamos, corneteadas y también entran en eso de capaz es culpa mía porque... Pero es más, digamos, socialmente es más factible que alguien te deje porque le metiste los cuernos, o sea, que alguien te deje porque lo cagaste a trompadas. Sí, eso es lo que en general sucede, pero bueno, también tenemos que contextualizar, esto es una sociedad occidental cristiana en donde la infidelidad que implica acostarse con otra persona, sea tanto mujer o varón, es terrible, imperdonable y es pecado de Dios. Digamos, y eso lo mamamos desde que nacemos. Es muy difícil cambiarlo, pero bueno, tendríamos que empezar a ver qué es realmente trastocar los niveles de confianza en una pareja y hasta dónde que vos tengas un vínculo con otra persona no sea en verdad lo grave, sino lo grave sea que vos tengas miedo o no puedas decir lo que pensás, o no puedas hablar con tu pareja. O te sientas desvalorizado. Exactamente, o haya un violentador y un violentado, ¿no? Claro, pero claro, eso es como que replantear esa parte. O sea, ver, digamos, esos síntomas, empezar de entrada. Nadie, no sé si estoy repitiendo, pero nadie cree que cuando la primera vez que te gritó en medio de, no sé, de la calle, uno no dice no me quiere. No, es un momento, ya se le va a pasar y me pidió disculpas y entonces todo continúa como si claro. nada. En cambio, si vos ves que, no sé, en una situación extraña le encontrás un mensaje en el celular, se arma un quilombo. Se arma un quilombo. Sí. Entonces, sí, eso como es lo que suele empezar pasar. A ver cuándo saltamos más alto. Claro. O por qué. Para no entrar en una trampa, más que nada. Exacto. Sí. ¿Dónde está la trampa, no? Uh-huh. Sería el tema de hoy. Sí, sería eso. Perfecto. Bueno, era eso, como una reflexión. Bien. Bueno, a pensar mujeres y a pensar hombres, cómo quieren vincularse en un vínculo de amor, en un vínculo sexual, en un vínculo de amistoso o cual fuera. Sí, en cualquiera, claro, porque en cualquiera puede ser. Cualquiera fuera, eso. ¿No? Uh-huh. Sí, exactamente. Seguimos con más barullo. Yeah. en lugar de auxilio. Si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer. Si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo. Entonces, es rock and roll. Columna media rara de debate vamos a hacer hoy. Resulta que... ¿Cómo arrancamos? Vamos a empezar. Cayó Nico el otro día con que en la Rolling Stone habían sacado los 100 mejores guitarristas de Argentina. Compré la revista. El mes de septiembre sí. Fue este, el mes pasado. Sí. Con los 100 mejores guitarristas de Argentina. Y se armó un debate entre nosotros mismos. Y empezamos, ¿viste? Empezamos. De que no, que este para mí tendría que estar más arriba. ¿Cómo siempre se genera cuando hay puestos? Y sí, viste que uno siempre tiene su guitarrista predilecto. Claro, claro. Y otro, y hay que un cariño. Como el cariño que vamos a hablar después, hay un cariño en los artistas. Cada cual tiene un cariño. Uno que Sky, otro que Papo, otro que... Pero que no, que esté primero, que esté segundo. Pero bueno, resulta que averigüé y esta encuesta, este ranking, lo armaron elegidos expertos, supuestamente, de la revista. Estaba Botafogo, Del Guercio, Ciro Fogliata, Juanse. Entre los expertos, expertos y no tan expertos, Bobby Flores, Gaby, bueno, gente grosa y claro, otro quizá no tan grosa, otro que capaz que tampoco conocía. Leo García. Aparte del ranking también, Leo García. Ah. Por eso que a veces medio... A veces esas cosas son las cosas que nos pide poner. Con Leo García nos pusimos todos de acuerdo. Estábamos todos contentos. Que ni tenía que aparecer en el ranking. Claro. Estábamos todos contentos de que aparecía muy lejos. Muy claro. Lejos. Fue lo primero que nos puso contento, que aparecía lejos. Obvio, la felicidad era si no estaba. Pero bueno. Bueno, pero creo yo que... Bueno, esto es, digamos, es la elección de cada uno, ¿no? Creo que... Igual, ¿cuáles fueron los que nombraron? Los que están primero en el número uno, creo que muy poco no van a estar de acuerdo, que es Papo. Bien ubicado. En el número uno, Papo. Sí, sí. Yo para mí sí. Escuchamos al principio que creo que demostró porque es el número uno. Yo creo que la radio apoya. Y después uno. Creo que a mí, o para mi opinión, cada cual tiene su opinión como es un debate, digamos. Después siguen, digamos... Los demás. Sí. De acuerdo a Papo, antes de que siga, me parece que lo evaluando, debe haber alguien que toque mejor posiblemente. Claro, obvio. No hay ninguna duda, no decimos que es el único que puede tocar bien la guitarra. Pero sí, en cuanto a logro, quizás es el que se ha extendido internacionalmente fue Papo el que más se extendió representando también a través de la guitarra. Y del blues, que también es algo muy difícil de hacerlo, de Argentina, seguir representándonos. Y volvimos siempre, fuimos al ejemplo de que Papo había tocado con B.B. King. Claro. El hecho de hacer giras con B.B. King es como que lo eleva un poco más que los demás guitarristas. Que no quiere decir que sean malos ni que Papo sea. Es único. No sé si es que sea el número uno también de la historia. Claro, que sea un número uno es mi opinión. Claro. Cada cual eso es lo que está bueno. Que se genera por el debate, pero como que nunca se puede saber o decir esto es. Si no, es consideración de uno propio, los gustos. Como a alguno le gustará Leo García, que bueno, vaya y pase. Bueno, después sigue, en el segundo apareció Moyo. Tercero, David Lebón. El cuatro está el Flaco Pineta. Y después está Claudio Gavis. Sigue Sky, Cerati, Marcial, el de Alma Fuerte. Acá Patato Sky, se pone Patato contento. Empezó a saltar. Está Patato, para solo, que te pongas Patato contento, te digo que la revista que compré yo tenía la tapa Sky. Para un dato de color, para que te pongas contento. Después nos aparece Soule, el guitarrista de Voz Day, un capo. Chizo, del décimo está Chizo. Y después, bueno, Molinari. Y después muchos más. Los más conocidos obviamente van a estar entre los primeros 10. Y bueno, después fuimos leyendo. Bueno, hablando hoy, hablábamos de Pez. En el 15 estaba Minimal, guitarrista de Pez. Y después, bueno, nos pusimos a ver y vimos a otros no tan conocidos, pero que alguna que capaz tenemos la suerte de conocer y otros que no. Como que estamos escuchando acá Mati, el ¿cuánto? Mati Cipriano. Un grosso. Escuchemos un poquito. El Mati aparece en el puesto 51 del ranking. Estaría para ponerlo un poquito más arriba, ¿no? Yo lo pondría más arriba. El Mati tocó un guitarrista, no es conocido, creo que lo conoceremos nosotros nada más. Y algunos otros más. Qué lujo igual. Es medio de que lo conozcan, sí, ustedes. Tocan el Samovar de Rasputín. La banda se llama el Matías Cipriano y la Dynamo Blues. Un capo, en realidad es uruguayo, pero tocó toda su vida acá. Tocó en el Samovar, tocó con Moris, Pincheski, Pajarito Saguri, Alejandro Medina, Papo. Sí, con todos los grosos, los pioneros. Con todos los grosos, el tipo la tiene re clara. Tuvimos la chance hasta de conocerlo y charlar con él. Te dio el número de teléfono, me contaste. El número de teléfono, anécdota, me invitó a salir. Me invitó a salir. Sí, qué sí, campeón, sí. Te invitó él. Hasta nos contaba del... estuvimos hablando... más o menos nos entendíamos. Era medio tarde, no entendíamos. Queríamos salir al mismo lugar, dice. Y bueno, no, nos contaba hasta las anécdotas de cuando estuvo de gira por Papo, que el carpo agarraba y tenía el colectivo con los músicos, y en el atrás tenía su cama, su perro y sus guitarras, sus cosas. Y sus altos viajes de madrugada tomándose algo con Papo, y contaba anécdotas que creo que nunca se va a olvidar. Un capo, de estar con un capo como y, Papo, ¿no? Hablando del número uno, estábamos hablando del número uno hace un ratito, digamos, es bastante obvio. Fuerte ser. Sí, sí. Hacer gira con Papo debe ser algo muy, muy grosso. Hablábamos recién de que Papo hacía gira con B.B. King, Mati hacía giras con Papo. Con Papo. Bueno, y nosotros hacíamos gira con el Mati. Con Mati. De boliche, giras de boliche. Gira con el Mati. Pero giras de boliche. De boliche, son bueno, no sé tocar la guitarra. Son una gira, vos contala como una gira igual. Claro. Vamos con un temita para que escuchen del segundo del ranking Mantecoso de Ricardo. De Ricardito Moyo. Yeah. Bueno, después seguimos viendo el ranking. Y hay otros que no están en los grandes puestos, ¿no? ¿Este quién es? Este es Cerati. Claro, este es Cerati, pero después decíamos alguno que seguíamos en el puesto, que seguíamos mirando, que decíamos, ¿y este quién es? No lo conocíamos por la banda, capaz, pero viste, no. Y algunos puestos quizás que a pesar de estar lejos, son no gustan, recién empiezan. Son buenos. Y tienen sus ciertas influencias. Como Baltasar Comoto, que está en el, claro, en el 26. Lito de Pumer, el guitarrista de Spinetta Jade, en el 34. Malosetti, Javier Malosetti. ¿Sabés? Que... Yo estoy re indignado, loco. ¿Qué te pasó? No está Lolo, el de la guitarra. Todo mal, chabón. Todo mal. No está el de la guitarra de Lolo, boludo. Y bueno. No entró en los 100. No entró en los 100. Y está Leo García. Claro, claro, chabón. Media pila. Parecemos que es un Johansson hablando de Alex Ubago. Bueno, hablamos que estaba Javier Malosetti, bajista. Bueno, es un músico, en realidad toca, no sé si toca un montón de cosas, no sé. Es bajista. Es bajista. Es bajista y aparece entre los 100 de mejores guitarristas. Es algo muy particular, porque no es que aparece en un puesto, no aparece en el puesto 98 como García. Claro, está en el 38 el tipo. Claro, es un tipo que es un bajista, digamos, su base es de bajo y además maneja la guitarra como un campeón. Como un campeón. Entre las pocas mujeres guitarristas que aparecieron está Gabriele Pumer, guitarrista de Charlie. De Charlie y Viudas y Hijas del Rock and Roll, que fue la primera banda que eran todas mujeres de rock. Después estaba el Bocón Franchino, que yo lo conocí, por lo menos yo, y ahí empecé a verlo un poco más en el recital de Las Bandas Eternas. Las Bandas Eternas. Que participa en dos temas, creo. Dos temas solos. Reconocido por el solo del tema Me Gusta Ese Tajo. Claro. Ahí la gasta. Sí. Y también toca en la banda Engranaje. También está muy buena esa banda. Bueno, recomendamos una banda, como siempre. En contacto con el público está el Patato. Digo, si alguien está chateando con Barullo, está chateando con el Patato. Claro, no. No sé si no somos nosotros. Sí. No, nos atajamos. Nah. Y nos comentaba ahí que Nahuel nos decía que Chizo tendría que haber estado en un puesto más arriba. Aparece en el puesto 10. Muy buenísimo que todos participen, claro, de esto, porque es un debate, digamos. Claro. Y que Martínez, el de ataque, también está en un puesto bastante abajo. Bueno, aparece en el puesto 36, o sí, 36 creo que aparece. Porque aparece después de Malosetti, justamente. No, 39, después de Malosetti aparece. Sí, sí. Ataque 77, sí. Está buenísimo que participen y bueno, está... Y eso de ir acercando a los guitarristas de gusto está bueno, ¿eh? Claro. Porque nosotros acercamos los que nos gustan y... Nosotros decimos la opinión de nuestra, nos encanta que cada cual aporte su opinión. Sí, ni hablar. Si quieren, otros que estén escuchando y quieran dar su opinión también... Claro, bueno, Edelmino Morinari está en el puesto Emma, 11. Para Emma, tendría que estar más arriba. Bueno, Patato quiere que Silvio Rodríguez también aparezca entre los 100. Pero no es argentino. No es argentino Silvio Rodríguez. Ese es el tema, si no aparecería. Claro. Bueno, Matías, que ya hablamos, Matías Cipriani está en el 67. Escúchenlo a Matías, búsquenlo, googleenlo. Está buenísimo, muy YouTubeenlo, bueno. Y mírenlo. Y búsquenlo, bueno, mírenlo. Pusimos dos que son conocidos, el Niño Elefante. De aquí. El guitarrista de... Él mató a un policía motorizado que... Que le gusta al Pato, que nos está escuchando en la Madrid, le mandamos un saludo que hoy está Pato, ausente. Aparece 83, te cuento si nos estás escuchando. Y bueno, Guillermo Coda, el guitarrista de Peligrosos Gorriones, aparece en el 100. Cierra esta lista, digamos, es el... Todo mal, loco. Aprobó raspando, loco. Hay que ponerlo más arriba. No. Bancamos a Peligrosos Gorriones, loco. Sí, además aparece después de que Leo García. Leo García. Es increíble. Lo hemos agarrado de punto hoy, pero... Eso aparece... para criticar un poco a los expertos que hicieron esta votación, ¿no? A los expertos que si Papo si Papo estuviera vivo, a uno lo sacaría porque es DJ, por ejemplo. Claro. Lo sacaría de los... ¿Hay de un los DJ expertos en la lista? El Bobby. Claro. Colores. Aparece, es... aparece, capaz le toca bien la guitarra. Es DJ de... No. DJ es uno de los que votó. Uno de los que votó. Papo sacaría de la lista de los que votan porque es DJ. Bueno, después esta lista tenía... un bonus track, digamos, un top 5, como sabes, se suele decir, de guitarristas clásicos argentinos que también sirvieron de inspiración y son muy buenos guitarristas, buenos violeros clásicos, digamos, y bastante viejos también, como está Oscar Alemán, Atahualpa, Yupanqui. Bueno, sabida inspiración de Moyo, lo reconoce y hace un tema Moyo, un montón. Lo reconoce y hace un tema. Un montón más deben estar influenciados por él. Bueno, hace dos temas. Me corrigen, hacen dos temas de. Claro. Falú también, otro guitarrista impresionante, de Roberto Grela. Y Walter Malosetti, el padre de Javier, también es. El otro día me perdí de ir a verlo por llegar tarde a Buenos Aires, pero bueno. Yacero, es Yacero, acá nos va a aportar. Esta semana se está llevando a cabo Guitarras del Mundo. Digo, hoy veníamos si ahí, un poco. Ahí también debe haber muchos mejores guitarristas que los que aparecen acá y quizá ni los conocemos. Está muy bueno. El tema es ese. Es que quizás esto de los 100 guitarristas sea los reconocidos, quizás los que más se acercaron a la gente, pero hay guitarristas. De la puta madre. Lado, te puede cruzar en una plaza un loco que la gasta y claro, no aparece. Son tipos que nadie lo conoce. Que no están en una banda, que no sacaron sus discos, pero tienen una habilidad de sonido, de es como dice Pedro Aznar. Yo lo pondría a mi amigo sonar. Martín Scala. Bueno, que la gasta y no está. Le aguante el Martín. Y sí, Martín, aparece Leo García, loco. ¿Cómo no va a aparecer Martín? Martín es 10 veces mejor que Leo García. Bueno, no es conocido, no es conocido. Pero no es conocido, claro. Lo conocemos nosotros. Ese no. Es el tema. Que no vamos a ser conocidos, vamos a empezar a pasar más temas. Y ese tiene CD. Tiene CD, Carnada Viva. Sí, Carnada Lo recomendamos, Viva. Busquen en internet Carnada Viva. Vamos a recomendar una. Y recomendamos Simbiosis también. También es guitarrista de Simbiosis. También es guitarrista de Simbiosis, Martín Scala, así que escuchen lo que está bueno. Está muy bueno lo que hace. El que está bueno es el con el que nos vamos a despedir con el tema de Baltasar Comoto, este guitarrista del Indio y del Flaco. Que ya va sacando dos discos. El primero se llama Rojo y el segundo Blindado. Que lo fuimos a ver. Lo fuimos a ver los chicos y quedaron impresionados. Obviamente recomendado. Yo lo escuché con el Flaco, también la gastó. Es otra cosa. Es otra cosa. Es uno de. Creo que es un guitarrista que tendríamos que pensar escuchar que se haga famoso porque la verdad que es muy bueno y lo vale. Es joven. Antes que tantos otros que aparecen en esa lista que. Hay algo que es bueno que es joven. Va a tener su tiempo de trayectoria. Bien. Va a tener su tiempo. Y bueno, nos despedimos con el tema de Baltasar, Rompe el Cristal. Sí, de Baltasar Comoto. Disco Blindado. Disco Blindado. Enseguida más barullo. No se vaya. No rompan el cristal.

porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Mario Benedetti, escritor uruguayo. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Y si hay que hablar de cosas guardadas, yo tengo un par. Yo tengo una caja, por ejemplo. Ay, che. Nah, yo tengo un par de cosas guardadas. Debo reconocer que tengo una casa llena de cosas. Nah, una caja que donde guardo muchas cosas. Tengo, por ejemplo, CDs. Tengo 3 CDs de Spinetta originales que me compré. No los pienso sacar de esa caja. Conlon quiere dar envidia. No sé si no, yo les cuento las cosas que realmente tiene... guardo por cariño, no porque sé, porque después si me lo quieren comprar no los vendería, por ejemplo. En eso va el sentimiento de que estoy hablando hacia las cosas. Después poner, para que veas que no quiero alardear solamente, tengo guardado un corto que lo hiciste vos con algunos amigos y lo tengo guardado entre las cosas que no vendería, por ejemplo, que lo guardaría. Luis Soltochi con algunos amigos. Claro, bueno. ¿Qué es, un pantalón corto? No, un corto donde el actor principal está sentado a mi derecha, por ejemplo. Mirá. Bien, bastante bien. Y la gente se ha copado un poco y nos han comentado que, por ejemplo, Wada tiene a su muñeca Mimicha. La tiene desde chica, que no la... Sí juega todavía. Yo no fui, ¿eh? Después, bueno, Nahuel, ponele, dice... Te digo la verdad, guardar cosas que vea seguido quizás no tengo. Quizás guardo muchas fotos o cosas de la abuela, dice que guarda muchas cosas... Que no la conocía, no la llegó a conocer, pero las guardaba. Ponele, después... hoy a la tarde estuvimos recolectando un par que se coparon y... Ponele, el Pitu Santillán... ¿Qué guarda el Pitu? No, es increíble. Yo le digo, ¿qué es lo que más importancia le da que lo tenés guardado, qué sé yo? Me dice, no, yo no soy de guardar cosas. La cosa más importante que tengo en mi casa es la cama, ¿viste? Yo le digo, pero no tiene sentido una cama, qué sé yo. No, pero es la cama que me traje de la Madrid, yo la tengo guardada. Yo, si no duermo en mi cama, duermo mal, qué sé yo. Así que es algo que le tiene mucho sentimiento. Está bien. ¿Vos, Patata, tenés algo guardado? Y guardo cosas. Sí. Juan, ¿todavía guardás la remera de Quinta que nos regalaron? Sí. Esa la guardo. Tengo el pantalón corto todavía. El pantalón me lo afanaron. Es el Mundial de 78. Sí. Cortito, ¿viste? O sea. Es más calzoncillo que pantalón. Claro, esa la guardo para yo. Para dormir. Bien. No, pero yo guardo muchos papelitos. No sé, dibujitos, direcciones, teléfonos que... Algún día te pueden servir. Que algún día te pueden salvar. Bueno, yo guardo las entradas de la cancha, por ejemplo. Que es algo que no... Está bien. Las entradas de los recitales y esas cosas. Los pasajes. Colón guardaba los partidos que ganaba, ¿viste? Pero ya en algún momento no tenía nada juntado. Los pasajes del Plaza. Gastón guardaba, dice, las veces que ganaba River. No. Se pone a esperar la cosa. River se pone bravo acá. No, y tenemos, ponele... Flor Álvarez nos decía, vamos a hacer una cosa, me dijo que no iba el nombre. Pará. Bueno, vamos a hablar de Flor A. No, F. Álvarez mejor. Vamos, queda mejor. No, nos decía que ella guardaba un osito de peluche que se lo robó a la hermana. Cuando era chica se la robó a la hermana y se lo guardó y lo tiene guardado el oso. Ahora se está empleando la patrulla. Ahora se enteró la hermana. Sí, no. La hermana igual también nos comentó, para que vean que... Es familiar, Barullo, por así decirlo. Y tiene, dice que lo que ella guarda, que no, bien, no vende, que yo se lo quise comprar y no me vendió, son los cuadros que hace. Hace cuadros y los guarda, no los vende. Muy buenos los cuadros. Bien, la verdad que son buenísimos. Yo los he visto un par y... A mí me prometió que me iba a regalar uno para mi casa, que todavía lo estoy esperando. Ofrecí comprárselo, no, no hay caso. Que no lo guarde, acá somos 5. Y pero tiene más de 5, ¿eh? Así que yo en casa cuelgo 2 o 3. Sacó medalla en los Juegos Bonaerenses por pintura. Yeah. Felicitaciones, sacó, entonces. Así que un saludo y felicitaciones a Betania. Que eso era lo que guardaba. Después, Karen Silva nos dice que guardaba souvenirs de bautismo, etiquetas de ropa y dibujos que hacía ella de su infancia. Yo también guardo la de la ropa, ¿viste? Las remeras. Y lo que guardo, que tengo un montón. Que no te llega a agarrar un incendio un día en tu casa porque no queda nadie. Tarjeta de los cumpleaños de 15. Bueno, yo eso tengo un par. Yo tengo, o sea, no es algo que guardo mucho, pero tengo un par. Algunas especiales así por ahí que tenéis guardadas. ¿Cuánto pero... cumpleaños de 15? La. Ya no nos invitan más, patata. No. Ya está. Después, Camila Pollini nos decía que una de las cosas que más aprecia son los CDs, toda la colección de Los Redondos y los demás de rock, todos originales, dice, comprados con ahorros y otros regalados. Si no los tuvieses, hubiese enloquecido antes. Son el cable a tierra cuando estoy en cualquiera, dice. Por ejemplo, lo que ella considera que es, tiene guardado como más importante son sus CDs. Y los discos de Los Redondos son un tesoro. Y encima originales. Oh, sí. Ah, oh Dios. Después, Renzo, no, Renzo de Scarafoni nos decía, ponele, cuando le hablábamos y preguntábamos, decía, mirá, soy un tipo muy matero. El mate es clave en mi cotidianeidad. A los libros también les atribuye un valor importante también, fundamentalmente a los que han sido obsequiados por alguien. Guardar libros regalados también es algo que está bueno. Yo guardo mucho lo que hago acá en la radio. Estas cosas que ustedes ven, los papeles acá con todos los comentarios, eso los tengo guardado, todos. Yo por ahí lo que soy de guardar es papeles. Pero o sea, no son en verdad de importancia. Lo que tiene guardar por ahí un papel, o lo mismo pasa con la fotografía, que cuando lo reencontrás después de un tiempo, es como que reconstruís un recuerdo. O sea, algo que claro, quizás no te acordabas. O a mí me pasa por ahí, viene, ¿te acordás cuando? No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Y por ahí tener un papel o algo refresca un poco la memoria. Ah, bueno, acá me mataron. Un amigo dice que yo tenía muchas cosas guardadas en la billetera. Yo tenía guardada todos los tickets de Bariloche, de toda la plata que me había gastado en alcohol. Era lo único que tenía guardado de Bariloche. ¿Tomaba mucho? Y el alcohol. Sí. Era un billete. Era. Por eso lo había guardado, me parece. Igual era escondido, ¿viste? Ni que lo encuentre mi hija, porque si sabe que gasté todo eso en eso, ya igual está. Ya fue, ya fui. Ya se enteró, ya está enterando por acá. Así que la mayoría de la plata que me diste me lo gasté. Los 2000 mangos, vieja. Fueron destinados ahí. No me robaron nada. Ahí contestaron, viste que Camila decía que tenía los discos de Los Redondos para no enloquecer. Dice que ya enloqueció, que los tiene al pedo, digamos. Claro, es que dice que por eso hubiera enloquecido antes, dice. Un chico acá dijo eso, ¿no? Ninguno de nosotros. Ah, un tercero fue el que lo dijo. Un tal Nahuel. Eso atribuyó a Camila de que un tal ya... Nahuel que guardaba fotos. Sí. Que nos dijo que hechizo que tenía que estar más adelante, me parece. Nosotros no, saben ustedes que nosotros no vendemos a la gente, pero hacemos una atribución para que sepan de quién hablamos. Después, Bruno Escazola nos decía que tiene guardado a Beto. ¿Quién es Beto? ¿Quién es Beto? Es un duende, tiene un duende, ¿viste los duendes para guardar cosas? Dicen que te... Un ñomo, claro, un equeco de eso. Los duendes que tenés en tu casa guardados, que dicen que te sirven para encontrar cosas. Lo o conocemos nosotros. Claro, a Beto sí, sí, hemos ido a cenar con Bruno y con Beto. Después, bueno, Sofía Escazola decía que... Dice que sus mascotas son lo que más aprecia. Que tiene guardado ahí. Lo tiene ella en abajo de la cama. No, la otra día tenía unos perritos ahí, eran re capos los perritos. Sí, dice que, por ejemplo, la despiertan los perros a ella. ¿Le da cuerda al perro? Buen dato. Y a las 8 empieza, ¡wop, wop! Y te empieza a saltar ahí al lado de la cama. Después Gastón de la Cuadra dice que en sí hay muchas cosas, que no se le ocurría nada, pero a la hora de tirar algo, jamás quiere tirar algo, por ejemplo. Además, en el pueblo, dice, en la casa de él, tiene una caja con cosas así, que son cartitas, lápices, que eran de un amigo que se fue a vivir a otro lado, y boludeces que no importa cuánto cuestan, que no las vendería. ¿Cartitas de chicas? Y yo creo que sí, si fueron cartitas. ¡Grande! ¡Vamos, Narigón! ¡Vamos, máster! Después, María Ailén Tula nos decía que creo que es algo que también está en mi cabeza y son los recuerdos. También está plasmado y guardado en mi casa como fotos, cartas, a veces una remera, también tiene un valor sentimental. Porque la usaste el día X que te pasó tal cosa y que dice que todo invoca algún recuerdo, sea de un momento o de una persona. Tiene un valor sentimental, sea hasta lo más insólito. Acá nuestro operador colecciona afiches de recitales, por ejemplo. Bueno, vas a la casa y tiene todos pegados afiches de recitales, los sacas de la calle y vas, los pegas. Y quedan bien, quedan bien. A mí me gusta. Colecciona un departamento dentro de los afiches. Qué grande. ¿Qué otras cosas tenemos guardadas? A ver, yo guardo mucho lo que también lo que son papeles, ponele. Guardo muchos dibujos del Tochi. No, no te digo que tengo una colección de dibujos del Tochi. Acá tenés uno, mirá. Mirá, dame. Ah, igual ese era de Gastón. Ah, este es Gastón, toma Gastón. Lo tuneé yo nada más. Llévatelo igual, chabón. Ah, pensé que lo había hecho el Tochi para vos. Por no, eso entendí, ay, eso sí, entendí. Disculpá, disculpá. Si es no, tuyo. No me menosprecié, lo voy a colgar. Ponele, tengo guardada la cinta de capitán de que te daban en la entrada de la cancha de estudiante el día que se retiró Betrón. La tengo colgada en mi casa. Que es algo que... Claro. No. Acá me están de cosas que no tienen valor, ¿no? Que uno guarda sentimentalmente. A mí me hacen pelota siempre acá, pero bueno. Tenemos compañeros que son hinchas de gimnasia, ¿viste? Qué sé yo. A ver, Gastona... ¿Quién es? ¿Cómo les gusta de darme? No, Brenda es hincha de gimnasia. Hoy no está, pero ahora se ha ido, pero... El lobo. Sí, y hemos tenido varias discusiones con Brenda, qué sé yo. Yo siempre le recuerdo una muy famosa frase de un ídolo de ellos, que la valoro mucho. Guillermo Barra Chelotto dijo, yo vengo a gimnasia a poner donde se debe estar. Y vemos. Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí porque si no va a terminar mal. Después tenemos acá, Diego Franco nos decía que ponele, él no guarda ninguna. Dice que está en pleno proceso de desmaterialización. Tenemos que comprender que las cosas son solo útiles en un proceso y que cumplen su ciclo. Los sentimientos están más allá de cualquier cosa. Solo debemos tener cariño a lo especial, lo esencial es invisible a los ojos. Comentaba eso, así que también está bueno, porque vale, por ahí vale. No va ligado quizás a algo que te he guardado, pero... Es algo que le gusta tener, o sea, que le gusta recordar, más que nada. Así que, después, la cantidad de boludeces que teníamos guardada en la billetera, dice el Poro. El Poro, además de yo, tenía muchas cosas guardadas en la billetera. Que eran cosas que vos decías, ¿y esto por qué lo tenés? Y él, vos sacaba eso y te hacía una historia de todo el papel, de dónde había venido. Y a eso era lo que íbamos. Apuntábamos más que yo nada. Yo también tenía la billetera llena de papelitos. ¿Menos plata? Menos plata, después cualquier cosa, hasta que lavé la billetera. Y nos vamos a despedir con una última que me quedó acá de la gente que, sin leer, que dice tiene una caja llena de cosas. Florencia del Valle, perdón. Dos vamos a tirar. Florencia del Valle dice que tiene una caja llena de cosas que a ella le gustan, que son regalos de su abuela cuando cumplió 15. Fotos de cuando era chica, después una cadena con una virgen que le regaló la abuela. Y la que me pareció medio raro, ponele, Gia Bregu nos dijo que tenía un peine de su abuela, que con ese se peinaba ella. Dice, ¿quién? Que también es como vos, que guarda papeles en una caja. ¿Quién dijo eso? Gisela Bregu. Dice, miren, un gato arriba de la mesa tenemos. ¡Qué grande! Se nos ha entrado un gato. Es lo que guardaba yo. ¿Vos guardas gato? Sí. Ay, Tochi, qué declaraciones. Dice, no, dice Giselle que guardaba también papeles en una caja y que tiene una camarita digital rota que se la regalaron sus abuelos y la guarda solo porque se la regalaron sus abuelos y le da un valor sentimental. Y los papelitos es un clásico. Todo el mundo guarda papelitos. Y es muy común. Acá, Tochi. Yo me acuerdo que el Kili guarda los botines de Galetti. Ah, humor negro. Galetti, el recientemente operado, que le mandamos un saludo. Bueno, no, hablando en serio, cuando venimos para acá nos cruzamos al estudiante. Ah, nos cruzamos al Vasco con Zabal. Por ejemplo. Dijo que no iba a escuchar. No, le dije, Vasco, ¿cómo andás? Yo lo saludé, por típico hincha de algún club. Saluda a sus respectivos jugadores, técnicos. No lo conozco. Ah, patato. No. Ex técnico de Estudiantes. Bueno, y el otro día también nos mandó saludos Liniers. ¿Viste el dibujante? Esto es posta, ¿eh? Sí. No, nos mandó saludos. Posta. Así que le mandamos saludos nosotros. Le mandamos saludos. Escuchando. Muy bueno. Le mandamos un saludo. Le agradecemos el saludo que nos mandó él. ¿Alguien? Yo tengo una. Alguien dijo que guardaba cada vez que se iba con una chica. ¿Alguien? Alguien dijo que cada vez que salía una chica le pedía ropa a la chica como para... Como un trofeo, como así. Como un trofeo, después remera... Después lo vimos en... ¿Muy cercano?